Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido, Nave del Rock 001. ¿Cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Al mando de la Nave del Rock, el capitán Pablo Rock. Estás a bordo en la Nave del Rock. Iniciamos una nueva semana aquí a bordo en la Nave del Rock. Bienvenidos, ¿cómo están? Para mí, como siempre, es un placer saludarlos desde este rinconcito de la internet llamado eltunel.co y en conexión con nuestras emisoras aliadas. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y como siempre, para mí es un gran gusto, un inmenso placer estar aquí frente al micrófono y saludar a todos y cada uno de ustedes, independientemente el lugar del planeta donde se encuentren. Por ejemplo, aquí veo que hay conexiones desde Francia. Hola Francia, hola México, hola Alemania. ¿Cómo están por allá en el Reino Unido? En Bolivia también veo que nos están escuchando. En España, en Ecuador, en Panamá, Chile. También en Puerto Rico, la isla hermosísima del encanto. Uruguay también por acá aparece en nuestro sistema de conexiones. Así que, hombre, qué bacano tener casi a toda Latinoamérica por aquí unida. Así sean unas personas por ahí dispersas en cada uno de los países, pero me encanta llegar a diferentes rincones del planeta, tal vez donde este cuerpo presente no pueda llegar en este momento, pero sí lo podemos hacer en simultánea a través de improvisandoradio.co. También lo estamos haciendo en emisora 90, AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM, la radio que nunca duerme. Se encargan en difundir esta señal que estamos originando desde Bogotá, Colombia, para todos ustedes el día de hoy, 18 de mayo. Así que bienvenidos. Lo que tengo es cantidades industriales de muy buena música, daticos de la música, estos efemérides, estos datos que sucedieron un día como hoy en la historia del rock and roll, pues aquí los rescatamos, los revivimos y se los dejo a ustedes en sus oídos para que disfruten. Hechos y datos que pasaron un día como hoy exactamente en la historia del rock and roll. En esto básicamente se basa nuestra nave. Además que desde que empezaron las protestas aquí en Colombia, hemos echado a cuestas una consigna que es llevar buena vibra y buena energía en momentos de caos, en momentos de crisis donde de pronto usted, amigo oyente colombiano, que se encuentra abatido, afligido, triste, acongojado, cabizbajo y meditabundo, pues necesita ese golpe de energía que trae la música. Pues aquí lo que tenemos justamente es eso. Justamente es eso. Nos olvidamos responsablemente de lo que está sucediendo en el país por un ratito, por estas dos próximas horas, y nos recargamos de muy buena energía, pues para seguir, por supuesto, para seguir nuestra vida cotidiana, porque es que esto tiene que seguir y se necesita con muy buena vibra, con muy buena energía. Así que empiezo un día como hoy. ¿Qué pasó un día como hoy? Pues resulta que se lanzó un álbum que generó controversia, no por la música, porque siempre ha sido un estandarte de este artista la muy buena música, sino es por su look. Un día como hoy, en 2004, se publicó un álbum de Lenny Kravitz llamado Bad Steam. En este disco, que es el séptimo disco de estudio, apareció este señor en la portada con un alisado. pero vaya, mire el álbum, la fotografía que aparece este señor. Pues ustedes saben que él es un morocho. Las mujeres se vuelven locas por este man, no sé por qué. Pero en este álbum casualmente sale con un alisado que uno dice, miércoles, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lenny Kravitz sale con un alisado bastante peculiar. Pero pues eso es el dato curioso. Salió así muy, muy, muy, muy raro. Estábamos acostumbrados a ver a Lenny Kravitz así. Pero con la música, ave María, ahí sí que la sacó del estadio. Con música es que en este álbum pues le fue relativamente bien. Séptimo disco de estudio, alcanzó el puesto número 14 en la Billboard en esa época, en la Billboard 200. Se ubicó en el puesto número 74 en los charts de ventas en el Reino Unido y vendió aproximadamente 551 mil copias en Estados Unidos. Así que le fue bien, ¿no? Pues podemos decir que en el 2004 estaba en el auge del MP3, el Napster, no sé si usted lo recuerda, cuando uno se metía a internet a descargar música y todas esas cosas. Pues bueno, ahí estaba este señor dando de qué hablar, justamente con esta canción que tenemos de fondo. Esto se llama Lady y nos vamos con una doble dosis de Lenny Kravitz a bordo de la nave del rock para decirles a todos ustedes bienvenidos. I know she's a super lady. I'm weak. Estás a bordo en la nave del rock. Qué buena canción de Lenny Kravitz, que empezamos con esta buena vibra aquí, la nave del rock. Les tengo una tarea, amigos oyentes. Resulta que un día como hoy, y me voy con este dato de una vez, un día como hoy en la historia de la música, pues registra que falleció Chris Cornell, el gran Chris Cornell, que aquí en la emisora lo queremos mucho por su música, por lo que hizo con sus bandas. Así que les propongo una tripleta de Chris Cornell, pero esta tripleta la va a hacer usted. ¿Cómo la va a hacer? Me va a proponer tres canciones. Una canción de Audioslave, bueno, me devuelvo, una canción de Soundgarden, una canción de Audioslave y una canción en solitario, cuando Chris Cornell se aventuró a escribir música y a hacer algunos covers también en solitario. ¿Le parece atractiva esta propuesta? Bueno, ¿y por dónde me la puede enviar? Se preguntará usted. ¿Dónde la envío? Tengo tres canciones. ¿Cómo se las hago llegar a este buen hombre? Pues es muy fácil, a través de www.eltunel.co, en nuestro chat, ahí está habilitado nuestro chat para que me escriba ahí públicamente y me diga qué canciones quiere escuchar de Chris Cornell. La otra es por medio de nuestra página web. Si de pronto no tiene dónde anotar y le digo el número muy rápido, pues bueno, ahí aparece un link donde dice WhatsApp. Ahí usted le da clic y se abre el WhatsApp. Así de fácil. Si de pronto tiene con qué anotar, pues a ver, tome nota. Más 57, que es nuestro código de país. 301-770-3920. Más 57, 301-770-3920. Ahí está. Envíeme por cualquiera de esos dos medios. ¿Qué canciones de Chris Cornell le gustaría oír en este turno, en este vuelo en la nave del rock? ¿Una de Soundgarden, una de Audioslave o una de Chris Cornell como solista? Con eso recordamos a este grande de la música, con su voz, con todo lo que hacía, con la maravillosa experiencia de escuchar siempre a Chris Cornell. Hoy en su aniversario luctuoso, un día como hoy, desafortunadamente tomó una decisión. Por eso es que la depresión es serio, es una cuestión seria. Y aquí estamos, pues, para escucharnos, para hablar. Si quiere hablar, amigo oyente, hágalo a través de esos medios. Aquí también lo escuchamos. Invitamos a una super banda, ellos son Dokken. Y esto es Dream Warriors a bordo de la nave. I'm not alone. Bueno, muy bien, ya nuestros oyentes están decidiendo, cada quien por su lado apunta a lo que quiere escuchar. Voy a tratar de colocar la mayor cantidad de canciones de Audioslave, de Chris Cornell como solitario y de Soundgarden, las que me vayan solicitando, en ningún orden. Esto es lo más random y aleatorio posible. ¿Cómo será que voy a empezar de atrás para adelante? No voy a hacerlo ni en orden cronológico ni nada por el estilo, sino a medida como van cayendo. Y quiero iniciar este homenaje a este gran artista de Seattle con una banda sonora. Sí, señor. Fue el primer artista el primer artista americano en hacer una banda sonora de una saga de una de las películas más importantes de la industria del cine. Y él fue el primer americano, el primer gringo, por decirlo de alguna manera, que hizo la banda sonora de una película inglesa. Y es una película inglesa por excelencia. Estamos hablando de James Bond 007. Una de mis sagas favoritas. Y no me he dado cuenta tantas referencias tiene esa saga en mi vida, por decirlo de alguna manera, porque me encantan esas películas, que son varias cositas que tengo sin querer queriendo de James Bond, pues a lo largo de mi vida. O sea, son varias cosas que uno dice, vea pues, lo que me influenció esas películas. Son varias cositas que, bueno, en algún momento les contaré. Pero vamos a iniciar con una de las películas que inició una de las carreras más importantes también de Daniel Craig, que es el actual James Bond, con Casino Royale. Casino Royale es una novela escrita, que realmente es la primera película que, en el orden cronológico de James Bond, debió haber sido la primera película de James Bond, Casino Royale. Pero no, fue el Doctor No. Le empezaron como al revés, de alguna manera, en la década de los 60, con Sean Connery, y dijeron, venga, hagamos esto diferente. Pero la primera película, en orden cronológico, la verdad verdadera, es con la saga que estamos viendo de Daniel Craig. Por eso es tan importante esa saga para los amantes de estas películas, porque ahí cuenta la historia de James Bond. Sí, lo que llevamos a que se cierra, de alguna manera, con la película que está por estrenarse, creo que es a finales de este año, principios del 2022, aplazada justamente por la pandemia, y que promete bastantes cosas, porque pues ahí va a estar de villano pues el actor de Freddie Mercury, que se me está escapando el nombre. Pero bueno, sin más dilación, me voy con esta canción sota que hace parte de esta saga de películas, que es Casino Royale. Esto es Chris Cornell, un día como hoy, celebrando su aniversario luctuoso aquí a bordo en la nave del rock. Think you've won, you never saw me change. Estás escuchando El Túnel Rock. Ah, qué temazo tan hijo de madre. Me encanta esta canción. A propósito, me preguntan por acá que cuáles son las referencias que tengo en mi vida de las películas de James Bond. Bueno, puedo contar dos que son como interesantes. La primera es que hace poco creé una agencia de marketing digital y se llama Ellipsis. Justamente porque en esta película de Casino Royale, una de las claves que abre una puerta es esa, Ellipsis. Me pareció un nombre interesante y después me puse a buscar el significado y es algo como que no redunda. Me parece interesante y por eso mi agencia se llama de esa manera. Y el otro que acabo de caer en cuenta justamente cuando me hicieron esta pregunta es que cuando tomé la decisión de comprar el carro que hubiera sido, ojalá hubiera sido un Aston Martin, pero no. Pero es un carro inspirado en estos vehículos de James Bond, el Aston Martin. Y la trompa del vehículo, del carro que tengo en este momento, pues está inspirada en el Aston Martin, que justamente es uno de los carros que tiene James Bond. Ojalá fuera un Aston Martin. Ojalá fuera un Aston Martin. En tus oídos, el tú del rock. Y me solicitan esta cancionzota de Audios Alive, algo más calmadito. Esto es I Am The Highway. Estamos dándole play a la música de un grande que un día como hoy, pues bueno, se convirtió en leyenda. Chris Cornell a bordo de la nave. Tampa Blue Rocks. Hermosillo 37. No one knows, has the face like Yo todo preocupado porque los oyentes no estaban escribiendo en el grupo. Yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no quieren escribir? ¿Por qué no se reportan? Estaban como ausentes. Cuando me voy a verificar las configuraciones del grupo de WhatsApp, lo tenía solamente para administradores. Bueno, así siempre suele estar. Y en los turnos generalmente lo habilito y me di cuenta que estaba... Claro, estaban todos ahí esperando a que yo habilitara el grupo. No. Terrible. Estás escuchando el Tour del Rock. Muy bien, sigamos con música, con muy buen rock and roll aquí a bordo de la nave. Con muy buen rock and roll aquí a bordo de la nave del rock, por supuesto. Y quiero saludar a un oyente que me está diciendo, me está enviando fotos de lo que se está tomando o lo que se tomó. A ver, yo miro si se lo tomó o qué. No, se lo está tomando, maldición ciega. Y me escribe aquí, Bacardí para ellas y Guaro para mí. Están felices escuchando el vuelo. Son dos más que se unen al túnel. Así que saludamos por allá en Sevilla Valle a Viviana, a Lorena y a Giovanni Bastidas, que siempre, Giovanni que está, siempre está conectado, eso está muy bien. Pero le doy la bienvenida en este caso a Viviana y a Lorena que están ahí tomando... Bacardí, según lo que dice aquí el hombre. Pues bueno, salud. Yo también aquí voy a procurar a tomar alguito. A ver, a ver. Invitamos a ACDC. Ya viene más música de Chris Cornell. Por ahora, Safe in New York City, a bordo de la nave. Safe and Estás escuchando El Túnel Rock. Este señor es uno de mis artistas favoritos. llama esta canción, China Girl. La China que yo tenía se fue para la capital, así dice Jorge Velosa. No sé si se inspiró en David Bowie. Por acá me escribe Gilma, me comenta que está haciendo aseo, está hoy es martes, hoy no es lunes, hoy martes, así, ¿por qué tenemos esa confusión? Porque ayer aquí en Colombia fue festivo, entonces tenemos el día corrido, o al menos yo lo tengo corrido, pues pienso que hoy es lunes. Pero Gilma está aprovechando el día de hoy para hacer aseo, debe estar ahí con el trapero y la escoba y el plumón, no sé, como el que uno sacude el polvo o el trapito, tal vez. Y hay música apropiada para hacer aseo, por supuesto. Es momento de sacar la aspiradora, Gilma. Y que te rinda en tu tarea. Used to living without you by my side.